Bueno, nosotros principalmente somos parte del miembro de la agrupación Pablo Freyre, y como agrupación que se juntó a raíz de estudiantes de teatro, diseño gráfico y música y artes visuales de la Escuela de Arte, entonces empezamos primeramente por la urgencia primera que notamos nosotros por el boleto estudiantil, o sea que algunos alumnos, de hecho, algunos compañeros nuestros dejaron de estudiar por la cuestión de que no tenían la posibilidad de asistir a la escuela porque no podían pagar el colectivo. A raíz también de que el transporte de la lancha sale al mismo valor, digamos, entonces... Además está hasta las 9 de la noche. Y hasta las 9 de la noche, el horario reducido. Vos salí 10 y media de cursar a veces y... Yo, por ejemplo, me tenía que tomar de la comarca, el que no estaba funcionando, que... No tenía manera de volverme, tenía que volverme caminando si salía a cursar, porque vos venías hasta el centro y a las 11 de la noche no conseguí colectivo tampoco. Claro. Y han presentado en el Consejo Deliberante una nota con más o menos un resumen. En realidad, para aquellos que no sepan, porque mucha gente no lo sabe, nosotros no tenemos boleto estudiantil, es decir que pagamos cada viaje 7,50. Considerando que a veces viajamos hasta 4 veces, se hace una suma bastante elevada para lo que es el bolsillo de un estudiante, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue presentar unas notas, unos petitorios al concejal Facundo Montesino, que fue quien nos recibió para conversar sobre el tema, al presidente del Consejo Deliberante y al intendente de Viedma, porque nosotros, si bien cursamos en Patagones, el reclamo lo tenemos que hacer acá en Viedma, porque lo que pedimos es el boleto interurbano de Viedma a Patagones. Boleto estudiantil. Sí, boleto estudiantil. Para terciario. Entonces ustedes vieron que la posibilidad en concreto es presentarlo acá. Fueron al Consejo Deliberante, estuvieron con Facundo Montesino Darda. ¿Algún otro concejal lo recibió? O también colabora? Su compañera, que es del mismo partido, Mariana Rey, también estuvo con nosotros. En realidad, lo presentamos acá en Viedma porque para la gente que reside en Patagones y vive en Viedma, y cursa en Viedma, sí existe un beneficio que ahora no estaría funcionando muy bien, pero que existe, es una ordenanza municipal. Mira, por eso lo pedimos, claro, es como una beca donde les dan la mitad de los bonos que utilizan para cursar. Eso está en Patagones y acá no. Debería estar funcionando, no sabemos si está funcionando al 100%, pero es una ordenanza que está desde el año 2010, entonces esa ordenanza debería funcionar, y eso es para la gente que vive en Patagones y estudia en Viedma. Claro. Que son muchas carreras que se cursan de mañana y de tarde, ¿no? De noche, como les toca mucho a ustedes. Claro. ¿No? Está. Entonces nosotros lo que pediríamos sería básicamente lo mismo, que ya se trate acá de alguna manera hacer una ordenanza, algún arreglo con la empresa para poder tener también ese beneficio, ¿no? Ese es el tenor de la nota, digamos. Sí. Le piden a los concejales que hagan algo como Consejo Deliberante que pueda ayudar a que estudiantes de Viedma estudien en Patagones. ¿Presentaron solo en el Consejo o también al Intendente? También, sí, también al Intendente. No personalmente como al concejal Montesino, que con él sí pudimos conversar y plantearle toda la situación detalladamente. El Intendente, no, por supuesto, no tuvimos el acceso, no está Viedma directamente, así que... Pero el Facundo con Mariana tienen una reunión el día viernes y ya estaban, Facundo ya le había anticipado de que iban a tratar este asunto también, o sea, ya... Con el intendente. Con el intendente. Ah, ellos como... Sí. Bueno, estaría bueno que también estén ustedes, digamos, para ya que estás, si lo pueden facilitar. Y en esa reunión no, por ahora no. Por ahora no lo invitaron, así que... En algún momento sería interesante poder conversar con el intendente, con la empresa también, a ver en qué situación estamos, porque sabemos que también pidió un nuevo aumento. Ahora va a aumentar de nuevo. Claro, yo sé que es difícil calcular porque a veces hay, me imagino, estudiantes de Viedma que van por una materia y otros que van más días, otros menos días, todo, pero más o menos saben qué cantidad de viedmenses van a Patagones, tanto entre la Escuela de Arte y el Instituto de Formación o Trabajo Social. En la Escuela de Arte en total hay 400 alumnos. Un poquitito más. Y ponele que el 70%. Sí. El 70% es de Viedma. La mayoría son de Viedma. Mirá vos. Está bien. Ya son datos, ya son 200. Incluso también vienen de Conesa, claro, San Antonio, sí, toda la línea sur, que ellos también incluso están a veces luchando por el tema de que algunos no viven acá, sino que vienen a cursar y obviamente se tienen que volver, y solamente le cubre el 20%, hacen un descuento del 20%. Sí, el colectivo de larga distancia, el descuento. Ah, claro, el descuento de estudiante para larga distancia. Sí, para todos. De todas maneras, no es solo de nosotros esta situación, tampoco los secundarios tampoco tienen. Chicos que van al secundario, que vienen acá, y van allá, no tienen el boleto, pagan lo mismo que nosotros, 7,50. ¿Y los concejales qué decían? ¿Pueden hacer algo? ¿O les decían, no, mire, el transporte al ser interurbano ya no se nos escapa? ¿Les dijeron algo? La verdad que no dieron una negativa, siempre positivos desde el principio. Es más, cuando nosotros le planteamos a Facundo, dijo, nosotros tratamos de hacerlo, dice, una normativa que, o sea, llegamos a un acuerdo que el interurbano tiene que ser con boleto estudiantil. No se está cumpliendo, nos preguntaba. Claro. No, lo que pasa, y ahí le empezamos a explicar la situación de que somos estudiantes de Viedma, que estudiamos en Patagones, entonces dijo, ah, bueno, ahí tenemos que hacer otro papeleo. Entonces nos llamó a una reunión que vayamos a hablar con él para ver qué información teníamos nosotros, qué información tenía él, y ahí llegamos a un acuerdo de que hagamos estas notas, que las hagamos firmar por la mayor cantidad de estudiantes de la Escuela de Arte, la mayor cantidad, y articularlas con el Instituto de Formación Docente. A raíz de eso, bueno, dice, vamos a meterle pilas a esto porque es una lucha que se viene dando. ¿No? Y es urgente, es necesario, urgente, porque y es necesaria para este tiempo. Y dice, bueno, si es gratuito, mucho mejor. Sí. Que la positiva está, no, en ningún momento no. Está bueno porque le dejaron dos alternativas. Una es, che, acá en Patagonia hay una ordenanza que ustedes podrían tomar, y si no, hagan algo superador todavía que sería gratuito. Que sería gratuito, ojalá. Igual básicamente nos dijo que esto va a llevar su tiempo, que no es algo que va a pasar de una sesión a otra. Y la forma es de empujarlo ahí con ustedes organizados, movilizados, sí. No hay otra forma. Otra de las cosas es que, por ejemplo, en la ordenanza 782/2010, de Patagones, esa ordenanza está incluida en el presupuesto anual, por lo tanto también supongamos que estemos recién para el año que viene, como bueno, pero lo importante es haber sembrado y la posibilidad de que haya chicos que no tengan que dejar de estudiar, me parece. Totalmente. Sí, nosotros no quedarnos con eso de que entregamos las notas y nada más, sino seguir movilizándonos. Mañana como agrupación y como estudiantes de la Escuela de Arte vamos a estar participando en una jornada en defensa de la educación pública que se hace frente a la plaza, frente al rectorado de la Universidad de Río Negro, donde vamos a hablar del boleto. Mañana están formando parte de este frente estudiantil, sí, que está organizando esta jornada en Plaza San Martín, ¿ustedes también? Sí, como sí, agrupación estamos. Porque nosotros no somos centro de estudiantes de la Escuela de Arte, claro, todavía. También, ojalá lo seamos, pero todavía somos una agrupación de estudiantes. Bien, está bueno, esto me sirve también para recordar que mañana en Plaza San Martín va a haber toda una jornada que comienza 10:30 con una radio abierta, sí. Va a haber luego al mediodía una conferencia y luego una clase abierta. Pero bueno, ahí en el momento de 10:30 estarán ustedes compartiendo lo que les toca, los chicos de la Universidad de Río Negro lo suyo, los docentes que han sido despedidos también, y la Universidad Nacional de Comahue también. Todos vienen contando la fragilidad en la que estamos. Exactamente. Y a ver si los que somos vecinos y vecinas de la comarca nos damos cuenta de que está buenísimo tener centros de formación para los jóvenes, pero está mejor cuidarlos entre todos. Así que la convocatoria es abierta, por eso lo digo así. Sí, sí, sí. Para que todos los que quieran acérquense mañana a compartir y ayudar. Me imagino que también van a poder juntar firmas para avalar esto que están pidiendo. Va a estar todo eso dando vuelta, ¿no? Sí, ojalá que podamos hacer que se escuche más nuestro reclamo. Y aparte, lo importante que es que, por ejemplo, nuestra escuela, nuestra institución es única por acá, por los alrededores. No hay otra escuela de arte de cerca. Por eso vienen muchos chicos y está bueno que vienen muchos chicos de afuera, como decían los compañeros, y está bueno que vienen. Sí, San Antonio, que podamos seguir estudiando, que por esto de no poder pagarlo no se puede tener que abandonar una carrera. En el caso de Nani, me contó que estudiaba teatro o apunta hacia ese lado. ¿Lo tuyo, Facundo? Educación musical. Educación musical. ¿Y de ahí? Yo hago dos carreras, educación musical y profesorado de instrumentos, orientado a guitarra. Bien. Amante de la música, lo veo a los dos, entonces. Sí. Está bueno, porque en realidad uno puede esto, ¿no? Cuando uno ama tanto como el teatro, la música, o se autoeduca y se encierra, o esto, ustedes comparten con otros chicos con los cuales van, y está buenísimo. Por eso digo que es una pena que a esta hora haya alguien diciendo, che, no me alcanza más, tengo que dejar y voy a salir a buscar otra cosa, cuando en realidad hay mucha gente que lo hace de vocación y que es lo que necesitamos. Así que por eso les preguntaba qué carrera estaban estudiando. Bueno, chicos, mañana, por lo pronto, los que quieran acompañar, ayudar y firmar un poco esta nota pidiendo transporte, que se acerquen a Plaza San Martín. Y ustedes siguen ahí empujando, tramitando en el Consejo Liberante de Vivienda y en la Municipalidad de Vivienda. Totalmente. Gracias por venir. Gracias. Y seguiremos atentos, mañana vamos a estar transmitiendo en vivo ahí desde la Plaza San Martín, así que estaremos ahí también. Después también vamos a mandar el documento del frente estudiantil. Están en plena confección, tengo entendido, ¿no? ¿Está todo eso? El documento ya está todo listo. Sí. Ah, mañana se da a conocer públicamente. El domingo lo teníamos ahí. Ah, bien. No, pero no. está bueno, esto habla muy bien de ustedes, en serio. Si no lo defienden ustedes, la educación. Mirá si estaremos ahí a la defensa, que nos juntamos un fin de semana, está mejor también, está muy bien, sí. La defensa de la educación. Bueno, reitero, mañana por un lado la convocatoria abierta por la educación pública, la educación de la universidad, la Escuela de Arte, el Instituto de Formación, todos ahí reunidos en la Plaza San Martín, dándonos a conocer. Quizás vos, si estás escuchando Radio Encuentro, venís conociendo lo que va padeciendo cada uno de los lugares, pero bueno, ahí de manera concreta todos juntos y buscando alternativas, me imagino, entre todos y todas. Chicos, gracias por venir. El mate más o menos. No, está bueno. Estuvo bueno. Y ojalá prospere estas iniciativas en el Consejo Deliberante y que el municipio también dé una mano para que haya chicos que estudien, que en definitiva después vienen y nos devuelven aquí a la comarca, a la ciudad. O van para otro lado también, que estaría buenísimo. Así que está bueno apuntalar esto. Gracias. Gracias. Listo, gracias. Gracias a vos.